Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es El Nuevo Nacimiento del Planeta Tierra. Como hemos estado diciendo desde el comienzo del estudio del libro de Isaías, este libro es como un resumen de toda la Biblia. Y si es así, no podía terminar de otra manera que hablando de la restauración final. Ahora es necesario recordar que los capítulos 54 al 62 nos hablan del glorioso triunfo del Evangelio en toda la Tierra. Por lo tanto, los últimos capítulos de Isaías están afectados por este acontecimiento, y es bajo este paraguas que necesitamos entenderlo. Recordemos también que en toda esta lección hemos estado aprendiendo principios claves para interpretar las Escrituras, principios que no podemos ignorar o usar a nuestra conveniencia, sino que necesitamos ser consistentes en usarlo siempre. Y el más importante de todos estos principios es interpretar las Escrituras por medio del único que nos puede mostrar la verdad sobre todas las cosas, y en especial la verdad sobre el carácter de Dios. Y ese es Jesús, quien dijo ser el camino, la verdad y la vida. Comencemos. Es necesario comenzar diciendo que la restauración de Dios no comienza en el capítulo 65, verso 17, sino que desde Isaías 54, Dios está restaurando con el triunfo glorioso del Evangelio en toda la tierra. La restauración más significativa que Dios quiere hacer, y que de hecho ya está llevándola a cabo, no es hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Tampoco es hacer al lobo y al león herbívoros, y mucho menos es hacernos vivir para siempre. En cambio, la restauración más significativa que Dios ya está haciendo y quiere completar en toda su magnitud es la de hacer que los hombres se amen unos a otros. Es hacer que cada ser humano pueda amar, perdonar, abrazar y redimir a aquellos que se consideran sus enemigos de la misma manera en que Cristo nos amó, perdonó, abrazó y redimió a todos siendo aún sus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a restaurar en nosotros la imagen de su carácter que el pecado contaminó. Fue por eso que Jesús nos reveló el verdadero carácter de Dios, para mostrarnos la imagen que quiere reproducir en nosotros. De nada sirve un cielo y una tierra nueva sin personas con un carácter nuevo o restaurado a la imagen de Dios. De nada valen un lobo y un león herbívoros sin personas que dejen de comerse vivas unas a otras. Y finalmente, de nada nos sirve tener vida eterna si no hemos aprendido a vivirla teniendo la vida de los demás como superiores a las nuestras. En Isaías 65, 17 al 25, Dios está revirtiendo el daño que el pecado hizo a la creación. Si recuerdan, no fue la tierra ni los animales los que cayeron en pecado en Génesis 3. Sin embargo, ellos reflejaron en su naturaleza las consecuencias del carácter del pecado de Adán. Porque la creación había sido sometida al cuidado del hombre según Génesis 1 del 26 al 28. Por lo tanto, cuando Isaías 65, 25 dice que el lobo y el cordero comerán juntos, es porque una vez más los animales estarán reflejando en su naturaleza el mismo carácter del hombre transformado a la imagen de Dios. Eso quiere decir que de la misma manera en que el lobo puede compartir el mismo alimento con el cordero en vez de devorarlo, así mismo los hombres estarán compartiendo a la mesa con los que antes eran sus enemigos, y ambos estarán comiendo el banquete que su Salvador y Redentor les habrá preparado, que no es otro que pan del mejor grano y vino de la mejor uva. Ahora, Isaías 65, 25 no solo habla del lobo y del cordero comiendo juntos, sino que también dice que el león comerá paja como el buey y el polvo será alimento de la serpiente. Sin embargo, en un mundo perfecto como era la tierra en su estado original, la paja nunca existiría porque es hierba seca o hierba que se muere. De igual manera, los versos 20 y 22 estarían fuera de lugar porque tampoco habría personas que mueran, ni nuestros años de vida estarían determinados por los años de vida que tengan los árboles. Todos estos detalles nos hacen pensar en tres posibles opciones. Número 1, Isaías está describiendo un proceso paulatino de renovación de un cielo y una tierra nueva. Número 2, Isaías está usando ilustraciones dentro de su descripción para la tierra nueva para transmitirnos verdades espirituales que son parte del proceso de restauración. Y número 3, una combinación de las anteriores. Yo personalmente me inclino por la tercera opción, donde por medio del fuego Dios va recreando la tierra de la misma manera en que lo hizo al comienzo en la semana de la creación. Si vemos Jeremías 4, 23 al 26, dice: Miré la tierra y he aquí que estaba sin orden y vacía. Miré los cielos y no había en ellos luz. Miré las montañas y aquí que temblaban. Todas las colinas se estremecían. Miré y aquí que no habían hombres y todas las aves del cielo habían huido. Miré y he aquí que la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades habían sido devastadas ante la presencia del Señor, ante el ardor de su ira. No voy a explicar ahora qué significa la ira de Dios, porque ya lo hemos hecho varias veces en estudios anteriores, pero sí quiero destacar la palabra ardor o ardiente porque hace alusión a fuego. De igual manera, si notan la descripción de Jeremías, podrán darse cuenta que coincide perfectamente con Génesis 1:2, que dice: Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso me lleva a concluir que de la misma manera en que Dios trajo orden y propósito a la tierra en la creación por medio de un proceso gradual, así también lo hará al final del tiempo en la recreación de la misma. Y yo te pregunto, si el propósito de Dios es llevarnos de donde estamos a donde Él está, ¿qué te dice la última oración de Isaías 65:25 sobre el ideal de Dios para sus criaturas? Y si el ideal de Dios es que nadie haga daño ni destruya, entonces, ¿qué te dice esto del carácter de Dios y de su proceder con el hombre según el Antiguo Testamento? ¿Haría Dios lo contrario de lo que quiere crear en nosotros? ¿Haría daño o destruiría a alguien Dios, siendo que estas cosas nunca se verán en su monte santo? ¿Acaso estar en el monte santo de Dios no es lo mismo que estar en la misma presencia de Dios? Y si en el monte santo de Dios, o en la presencia de Dios, no hay daño ni destrucción, entonces, ¿en presencia de quién estaba el pueblo de Israel mientras mataba a sus enemigos? ¿Qué pasa con la piedra de Daniel 2 al caer? ¿En qué se convierte? ¿Y en cuánto de la tierra llega a cubrir? ¿Será que si todavía vemos un Dios de destrucción y muerte, es porque todavía no hemos sido alcanzados por la revelación de la roca, que es Cristo? No podemos entrar a analizar los últimos dos capítulos de Isaías sin primero contextualizarlos con los capítulos anteriores. En la lección anterior estuvimos viendo hasta el capítulo 61, donde se expone la misión del Mesías y la misión de su pueblo. El capítulo 62 nos habla de la restauración de Jerusalén y cómo Dios la manda a pregonar hasta lo último de la tierra la venida del Salvador del mundo. Ahora, el anuncio que Dios le pide decir es: Ahí viene tu Salvador. Trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña. Isaías 62:11. No sé si te das cuenta, pero no hay nada de venganza en este anuncio. Así como tampoco Jesús anunció la venganza de Jehová al leer Isaías 61 del 1 al 2 en la sinagoga de Nazaret. Dios nos pide anunciar o proclamar a las naciones un evangelio donde toda la atención está sobre la venida de un Salvador, que valga la redundancia, viene a salvar, y no de la venida de un destructor que viene a vengarse. Seguidamente tenemos el capítulo 63, que describe el día del juicio de Dios o el gran día del Señor. Ahora, nota cómo comienza, dice así: ¿Quién es este que viene de Edom? ¿Quién viene de Bosra, vestido de rojo? ¿Quién es el que marcha con gran poder envuelto en tan hermoso vestido? Y dice: Soy yo, el que habla con justicia, el que es grande para salvar. ¿Y cómo es que tu vestido está rojo?, preguntan. A juzgar por tus ropas, pareciera que estuvieras pisando uvas en un lagar. Y Dios dice: Yo solo he pisado las uvas del lagar. De los pueblos, ninguno estaba conmigo. En mi enojo aplasté esas uvas, en mi furor las pisoteé, y su sangre me salpicó la ropa y me manché mis vestiduras. Isaías 63, del 1 al 3. Hay dos cosas importantes de este verso que quiero destacar. Número 1, en el gran día del Señor, Dios se identifica a sí mismo como aquel que habla con justicia y que es grande para salvar. Esto es sumamente importante, porque Dios está dejando claro que Él no es grande en retribución y castigo, y mucho menos en venganza y destrucción, sino que Él es grande en salvar y es precisamente para eso que viene. Y número 2, según la visión que tuvo Isaías, la sangre en las vestiduras de Dios proceden de pisar el lagar o de pisotear el lagar, o lo que es lo mismo, de los impíos que Dios aplasta con el furor de su ira. Cuando nosotros leemos esto y lo tomamos literal, nos quedamos con una imagen bien fuerte en nuestra mente de un Dios que viene a aplastar cabezas de personas con sus pies. Sin embargo, esta imagen no concuerda para nada con la declaración de un Dios que es grande en salvar, a no ser que hay una pieza del rompecabezas que no acabamos de entender por completo. Ahora, definitivamente, no podemos ver este texto literalmente, porque sería una total aberración del carácter de Dios. Por lo tanto, esto no es más que una parábola o un mensaje ilustrado que Dios nos quiere transmitir y que no podemos sacar del contexto de un Dios que es grande en salvar. Y es aquí donde necesitamos ir a la revelación de Jesús. Recordemos que los profetas no tenían toda la verdad sobre el carácter de Dios ni sobre los eventos finales. Porque como dice Juan, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solo Él, que es Dios y que ha estado con Dios, nos los puede dar a conocer. Juan 1, 17 al 18. Es por eso que cuando vamos a Apocalipsis, el cual comienza diciendo que es la revelación de Jesucristo, nos encontramos con una escena que describe igual que Isaías el pisoteado del lagar, pero tiene un detalle bien importante que hace toda la diferencia. Apocalipsis 19, del 11 al 15, dice resumidamente: vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su palabra y su nombre es la palabra de Dios. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, nota que la visión que recibe Juan añade un detalle bien importante a la visión de Isaías. Juan dice que Jesús, antes de pisar las uvas en el lagar, ya venía con el vestido teñido en sangre. Y yo te pregunto, ¿de dónde salió la sangre si todavía no había entrado al lagar? Apocalipsis 5:6 nos dice, ¿de quién es esa sangre? Dice, entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. El dato que Isaías no pudo tener en su visión fue el de un Cristo que antes de pisar el lagar pasa por el Calvario. Sin embargo, Juan, que sí conoció a ese Cristo, que caminó con ese Cristo y estuvo presente en el momento en que Cristo era crucificado, sí podía recibir la revelación más completa porque lo entendería mejor que Isaías, el cual nunca vio a Jesús dejándose crucificar por aquellos que ama y a los cuales vino a salvar. Y es aquí, en la visión que tiene Juan de un Jesús que entra a pisar el lagar con las ropas machadas de su propia sangre, que las palabras de Dios en Isaías 63 cobran sentido cuando él dice: soy yo, el que habla con justicia, el que es grande para salvar. Y yo te pregunto, ¿con esta imagen, con qué imagen se representa a Jesús en el Apocalipsis? ¿Como un dragón o como un cordero que ha sido sacrificado? Y si Jesús viene como un cordero que ha sido sacrificado, entonces, ¿crees que viene a vengarse de aquellos que lo sacrificaron? ¿Crees que Jesús, el cordero inmolado de Dios, viene a condenar y castigar a aquellos que lo crucificaron? Lee Isaías 53:7. ¿Cuál es la actitud del cordero ante sus verdugos? ¿Cuándo leíste en el Antiguo Testamento de un cordero que arremetió violentamente contra aquel que lo sacrificaba? ¿En qué momento de la crucifixión Jesús se defendió o abrió su boca para jurar vengarse de sus angustiadores? Lee Lucas 23:34. ¿Para qué Jesús abrió su boca en la cruz? ¿Crees que si Jesús ya perdonó a estas personas por crucificarlo, los va a resucitar en su segunda venida para condenarlos por algo que ya los perdonó? Otra de las cosas que fueron mostradas a Isaías de una manera incompleta fue la imagen de un Dios que viene con espada a destruir a sus enemigos. Isaías 65, del 11 al 12 dice: pero a ustedes, los que me abandonaron, los que se olvidaron de mi santo monte y tienden mesa para la fortuna y ofrecer libaciones para el destino, yo, el Señor, los destruiré, los destinaré a morir por la espada. Todos ustedes se arrodillarán para ser degollados, porque los llamé y ustedes no me respondieron. Les hablé y ustedes no me hicieron caso. Al contrario, hicieron lo malo ante mis propios ojos y decidieron hacer lo que me disgusta. De igual manera, en Isaías 66:16 se repite la misma idea de un Dios que viene como un guerrero y que con espada en mano destruye a todos sus enemigos al decir: ciertamente el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda la humanidad. Muchos serán los que mueran a manos del Señor. Si hacemos un análisis de los capítulos 65 y 66 de Isaías, llegamos a la conclusión de que Dios juzgará y matará a sus enemigos con dos cosas: fuego y espada. Ahora, hay dos maneras de interpretar lo que leemos aquí. Número uno, tomar el fuego y la espada de una manera literal y ver la segunda venida de Jesús como si estuviéramos viendo una película de vikingos, donde salvajemente destruían a sus enemigos con fuego y espada y terminaban bañados en la sangre de sus víctimas. problema con esto es que no podemos tomar como literal lo que queremos y asumir que el resto es simbólico. Y si tomamos estos dos capítulos como literales, entonces terminamos con la imagen de un Dios que suelta humo por la nariz, con un fuego que nunca se apaga, con gusanos que nunca se mueren y con muchísimas cosas más que no hacen sentido. Por lo tanto, tenemos que tomar el fuego y la espada con lo que Dios viene o vendrá a juzgar y matar a sus enemigos como símbolos de algo más. Así que comencemos con la espada. Apocalipsis 1:16, mientras describe a Jesús, dice que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Luego Juan lo repite en Apocalipsis 2:12 y 16. Y luego en Apocalipsis 19:15 lo repite porque esto es de suma importancia. Finalmente, en Apocalipsis 19:21 Juan termina diciendo: los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de que estaba sentado sobre su caballo, sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. La manera en que generalmente se interpreta esto es que como la espada sale de la boca de Cristo, es un instrumento de castigo divino. O lo que es lo mismo, se ve como un símbolo de la autoridad de Cristo para juzgar y especialmente de su poder para ejecutar castigo. Sin embargo, si vamos a Hebreos 4:12, vemos que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si regresamos a Isaías 55:11, nos damos cuenta que Dios dice: la palabra que sale de mi boca, o también pudiéramos decir, la espada que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y yo te pregunto, ¿cuál es el deseo y el propósito de Dios para los hombres? Sobre el deseo del corazón de Dios, Pablo dijo en 1 Timoteo 2:4, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, o lo que es lo mismo, lleguen a conocer a Cristo. Y sobre el propósito de Dios, Pablo también dice: tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Ahora, si a todo lo que hace Dios con la espada que sale de su boca le sumamos el fuego, del cual Cantares 8:6-7 dice: el amor es inquebrantable como la muerte, la pasión inflexible como el sepulcro. El fuego ardiente del amor es una llama divina, el cual de todos los mares no podrían apagar el amor, tampoco los ríos podrían extinguirlo. Entonces podemos concluir que la espada que trae Dios al final del tiempo no está en su mano, como probablemente la vio Isaías, sino que sale de su boca, y esa espada no es otra cosa que su palabra que no regresa a él sin antes cumplir su deseo y propósitos. También podemos concluir que esa espada está revestida en fuego o es acompañada de fuego, el cual es símbolo del carácter de Dios, en un amor inagotable que no se da por vencido y que siempre triunfa. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que realmente todo lo que Dios hace es por amor, y que cada acto de amor es con el objetivo de mover nuestros corazones al arrepentimiento y no a la destrucción eterna. Y yo te pregunto, ¿hay personas en la Biblia que fueron muertas por la espada que sale de la boca de Dios? ¿Qué crees que pasó con Santiago y Juan, los hijos del trueno? ¿Fueron muertos por la espada que sale de la boca de Dios o quedaron vivos? ¿Qué crees que pasó con el terco y cobarde Pedro, con el incrédulo Tomás, con el violento Simón el Celote y con todos los demás apóstoles? ¿Fueron muertos por la espada que sale de la boca de Dios o quedaron vivos? ¿Qué crees que pasó con el perseguidor y asesino Saulo de Tarso? ¿Fue muerto por la espada que sale de la boca de Dios o quedó vivo? En Gálatas 2:20, ¿qué testifica Pablo en este verso? ¿Que Saulo, el perseguidor y asesino, quedó vivo o que murió? Lee Romanos 8:10. ¿Acaso no es necesario que todos muramos por la espada que sale de la boca de Dios? Lee Isaías 40:6-8. ¿Qué es la hierba y qué tiene que pasarle a toda hierba cuando el aliento del Señor sopla en ella? Por último, lee Juan 13:3-4. ¿Qué hace Jesús cuando tiene todo poder o toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra? Servir al que no se lo merece por medio de un acto de amor desinteresado con el objetivo de ganar su corazón, o condenar y destruir al que no se lo merece por medio de su ira. El bonus de esta semana vamos a sacarlo de algunos puntos importantes en Isaías 66. Primeramente, Dios comienza diciendo: Así ha dicho el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrían edificarme? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como llegaron a la existencia. Dios le hace dos preguntas a su pueblo: ¿Qué clase de casa podrían edificarme y qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Si nosotros vamos para atrás en el tiempo, nos encontramos a Israel en el desierto edificando a Dios una casa para que repose en ella. Y yo te pregunto, ¿acaso no fue Dios el que le pidió edificarle una casa para que él habitara o reposara en medio de ellos? ¿Por qué entonces Dios le hace estas preguntas como si el templo no existiera o como si el tabernáculo edificado en el desierto no hubiera podido cumplir la función de ser casa de Dios y lugar de su reposo? Y la respuesta la da Dios mismo inmediatamente después de hacer estas preguntas. Él dice: yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como llegaron a existir. Ni Israel, ni mucho menos nosotros hoy, hemos llegado a comprender todavía con claridad que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, según Hechos 7:48, y que el santuario o la casa que Dios le pidió construir para que él habitase o reposara era solo una sombra de la realidad. Y cuando digo una sombra de la realidad, no me refiero a que haya sido una sombra de un templo que está en los cielos, sino de una realidad mucho mayor. Y esa realidad es que Dios mismo, desde la creación, edificó con sus propias manos la casa donde quería habitar o reposar por la eternidad. Y esa casa somos tú y yo. El santuario del desierto era un símbolo de Cristo, pero también era un símbolo del hombre y de cómo el plan de Dios fue siempre que cada uno de nosotros fuéramos santuario o la casa de su morada. Pablo dijo: ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. 1 Corintios 3:16-17. Y en 2 Corintios 6:16 añade: ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Estas fueron las mismas palabras que en el Antiguo Testamento Dios le había dicho a Israel sobre el santuario, y ahora Pablo las está aplicando a cada uno de nosotros. Pero no solo eso, sino que en Isaías 66:3, Dios sigue diciendo: ofrecerme un buey en sacrificio es lo mismo que matar a un hombre. Ofrecerme una oveja es lo mismo que degollar un perro. Presentarse o presentarme una ofrenda es lo mismo que ofrecerme sangre de cerdo. Quemar incienso es lo mismo que bendecir a un ídolo. Y como ellos optaron por seguir sus propios caminos y prefirieron seguir cometiendo lo que aborrezco, también yo optaré por avergonzarlos y haré que les sobrevenga lo que tanto temían. Porque llamé y nadie me respondió. Hablé y nadie me hizo caso. Al contrario, hicieron lo malo ante mis propios ojos y optaron por hacer lo que me desagrada. Y yo te pregunto, ¿acaso no fue Dios el que les pidió sacrificios de animales en el santuario? ¿Acaso no fue Dios el que les pidió que trajeran ofrendas de cereales y más ante su presencia? ¿Acaso no fue Dios el que les pidió quemar incienso en su santuario? Entonces, ¿por qué Dios compara el hacer todas estas cosas que son supuestamente correctas o santas con las cosas que hacían los impíos o aquellos que no adoraban al verdadero Dios? Y el problema está en que todas estas cosas fueron sombras y el resultado de ellos querer adorar y acercarse a Dios de la misma manera en que las naciones adoraban y se acercaban a sus dioses. Tanto el santuario como el sistema de ofrendas y sacrificios dados en el desierto fueron el resultado de un Dios que condesciende con el hombre, un Dios que se adapta a la mentalidad torcida y degradada del hombre para poder relacionarse con él y darle a conocer su verdadero carácter, un Dios del cual Pablo aprendió muy bien al decir: para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la ley, pero para los que me están bajo la ley me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos. 1 Corintios 9:20-22. Dios siempre nos toma de donde estamos para llevarnos a donde Él está. Y en el proceso, condesciende con nosotros, haciendo de todo para todos. por tal de salvarnos a cada uno de nosotros. Dios dijo en Ezequiel 20:25, por eso yo también les di estatutos y ordenanzas que no eran buenos ni podían darles vida. Pero, ¿sabes cuál fue el problema de Israel y también de muchos de nosotros hoy en día? Que queremos quedarnos para toda la vida con un Dios que se hace como nosotros. Y no queremos seguir conociéndolo por medio de la revelación de Jesucristo para que Él finalmente nos haga nuevamente a su imagen y semejanza. Es por eso que los que no dejamos que Dios nos mate aquí y ahora por medio de la espada que sale de su boca y el fuego, o lo que es lo mismo, por medio de su palabra y el amor, que es su carácter, tendremos que ser muertos en el gran día del Señor, porque como dijo Jesús, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Hemos llegado al final del estudio de hoy. Y no solo del estudio de hoy, sino también al final del estudio del libro de Isaías. Espero de todo corazón que hayas disfrutado y crecido tanto como yo al estudiar este libro e ir encontrando el carácter de Dios a lo largo de cada uno de sus capítulos. También espero que las conclusiones a las que hemos llegado juntos en este estudio no sean finales ni para ti ni para mí, sino que podamos seguir reevaluando todo a través de Jesús y dejando que Él nos siga mostrando cada vez más su carácter. Finalmente quiero despedirme dejando contigo las palabras de Isaías 63:16 que dice: ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre. Aunque Abraham y Jacob nos desecharan, tú, Señor, seguirá siendo nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con una nueva serie de estudios titulada La Promesa, el Pacto Eterno de Dios. Nos vemos. Si quieres contactarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube para que recibas las notificaciones siempre. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, puedes descargar en formato PDF lo que acabamos de estudiar en este momento. Como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.